Voy a hablar con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en Diputados, impulsor de la ley de aporte solidario, la cual, bueno, obviamente hace un ratito ha quedado como, bueno, media vapuleada. Sí, eso es para un caso concreto que lo plantearon, pero bueno, viste que por lo general cuando pasa esto, después vienen otras presentaciones similares, claro, que buscan una medida cautelar similar, ¿no? Que es frenar el cobro por parte de la AFIP de este aporte solidario. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien, Carlos. Bueno, ¿cómo les cayó este fallo, digamos, básicamente por la cautelar de esta jueza federal? A ver, siempre esperamos que hubiera caso. Yo, por lo que tengo entendido, está fuera de mi jurisdicción, digamos, ya es un tema de la AFIP, pero creo que las presentaciones fueron bastante pocas de... Seis. Las acciones son individuales, no colectivas, sí. Y tengo entendido que hubo muy pocas presentaciones. Y también tengo visto o la opinión de algunos de los abogados que siguen estas cuestiones de que el fallo tiene una argumentación muy débil y es presumible que cuando esto lo trate la Cámara, porque esto es una... El amparo es en una primera instancia, uh-huh. Es muy factible que esos argumentos sean desestimados y queden sin efecto. Pero yo creo que el dato más importante, sí, es que lejos de estar vapuleado, esto está avanzando, Tomás, uh-huh. Y que la inmensa mayoría pareciera que ha decidido acatar y en todo caso entrar en las facilidades de pago que la AFIP ha sacado de 6 cuotas para aquellos que tengan alguna dificultad monetaria o de liquidez financiera, claro, porque no se trata de dificultades patrimoniales, sino en todo caso de dificultades de liquidez, uh-huh. ha sacado una línea de crédito de 6 cuotas para aquellos que, insisto, no lo puedan hacer al contado, así que estamos próximos al 30, que es la fecha de vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas, e insisto, hasta donde yo sé hay muy pocas presentaciones judiciales, medida en términos de porcentuales de la cantidad de personas alcanzadas. No, sí, son 6, la verdad es que son 6. Lo llamativo de esto es lo que usted acaba de decir, digo, tomando sus propios argumentos, lo que decíamos hace un rato, que cualquiera dentro del Poder Judicial representa, se siente más representante del empresariado que del propio Estado, digamos, ¿no? Porque usted decía, bueno, pero es un fallo muy débil, la argumentación es muy débil, sí, claramente debe ser muy débil, porque evidentemente que no se encuentran razones para esto. Ahora se animan. Tomás, insisto, ¿no sería que el verdadero dato es que son 6? Sí, está bien, es cierto. Sí, yo, porque sí, a veces le damos una trascendencia a una cuestión que por ahí tiene una importancia mínima. Yo insisto... Yo durante todo el tiempo cuando se discutía esto, y en algún momento en el debate, si repasamos el debate en la Cámara de Diputados, nos decían que se iba a judicializar todo y que esto en definitiva, más que un ingreso para el Estado, iba a ser un negocio para los estudios jurídicos porque se iba a judicializar todo. Bueno, como tantas de esas cosas que nos han dicho, una más que parece que no fue como ellos pronosticaron. Así que me parece que es una buena noticia. Está bien, está y bien. Por otro lado, insisto, la justicia tiene instancia. Dudo, y voy a decir lo que dije durante el debate parlamentario, yo siempre dije, es probable que haya algún juez de primera instancia que falle a favor, no creo que esto se convalide cuando, si avanza y llega a la Corte Suprema, que la Corte Suprema se anime a tomar una resolución diciendo que es inconstitucional este aporte solidario, claro, en las condiciones en que está planteado. Carlos, le quiero hacer una pregunta. Tiene que ver con esto de Schiaretti y La Baña arreglando con Cambiemos para una sesión por biocombustibles, para que se caiga la sesión de ganancias. ¿Esto es así? Ha trascendido recién en los medios de comunicación de que Schiaretti habría acordado con Cambiemos y La Baña para meter en el medio la ley de biocombustibles. ¿Es así? Me estoy enterando de la noticia, me la está dando como corresponde a un buen programa de noticias, pero no lo sé, no puedo opinar porque no lo sé. ¿Se la leo, puede ser? La verdad que me llamaría la atención, porque los diputados de ambos sectores han votado en la comisión a favor, han firmado el dictamen a favor de lo que tenemos que tratar, es decir, no los de Junto por el Cambio, pero sí lo que usted llama los diputados del Bloque de la Baña, sí, y los diputados cordobeses, sí, han firmado el dictamen y están acompañando el dictamen que nosotros hemos presentado de mayoría. La única disidencia que hubo, porque el dictamen se aprobó por unanimidad, sí, con disidencias parciales de Junto por el Cambio. Pero parece, Carlos, que es como que quieren hacer un toma y daca. Quieren sacarle la prórroga de la ley de biocombustible para jugarle a favor de las empresas. Esto aparentemente quieren los muchachos, ¿eh? Quieren sacar la sesión en el mes. Vamos a opinar cuando tengamos la cosa, porque si no, a mí personalmente siempre opinar sobre supuestos está perfecto, resulta poco conveniente. Me parece bien. Vamos a escucharlo a Mario Negri, si le parece, y me dice a ver qué opina de lo que dijo el diputado. Vamos, dale, escuchamos. Unificamos el pedido de sesión especial por el tema de biocombustibles. Ustedes saben que había una sesión especial pedida por nosotros, otra por el Frente Renovador, algunos diputados y los de Córdoba del peronismo. Trabajamos mucho en silencio con Carlos Gutiérrez. Ingresamos una nota hoy pidiéndole a Massa que no haya dos sesiones sino una sola, y la unificamos en un solo pedido. Pienso que vamos a tener un número muy alto. Si no se llega, se va a poner en evidencia quienes están en contra, y ojalá se pueda llegar por la prórroga, ¿no? ¿Ahí lo escuchó, Negri? Sí, lo escuché perfectamente. Bueno, No estoy al tanto de qué es lo que piensa las autoridades de la Cámara, así que, porque en realidad, para ser exactos de lo que acabamos de escuchar, sí, hoy entró ahora una nota donde le están pidiendo esto. Me imagino que las autoridades de la Cámara con las autoridades del bloque del Frente de Todos estarán evaluando. Esto se resuelve en una... la secretaría parlamentaria, hay procedimientos para, claro, esa evaluación. Ahora, Carlos, ¿qué es lo que pretenden con esa prórroga a la ley de biocombustibles? ¿Qué supuestamente es lo que quieren? Bueno, lo que su nombre indica, prorrogar, hay un tema, las opiniones, yo no voy a decir que está mal lo de la prórroga, porque están divididas las opiniones, sí, Tomás. Sí. Hay quienes están a favor de esta prórroga y hay quienes... ¿Pero qué están... implica eso? ¿Qué implica jugar a favor? Implica que los beneficios que hay para la producción de biocombustibles se extiendan en el tiempo. Porque vence ahora, claro, la ley de beneficio para los biocombustibles, claro, y se está pidiendo una extensión en el plazo. Hay otros proyectos que tienen que ver con los proyectos de la minería y demás que se oponen. Por eso digo que es un tema complejo y controvertido. Claro. Veremos cuál es la postura que quiere adoptar al respecto, porque nosotros en el bloque también tenemos a las provincias de un lado y del otro. Sí. Por eso tiene estas complejidades, porque a veces los temas permiten rápidamente que las opiniones se alineen, sí, y a veces los intereses locales tienen un peso importante, claro, que hay que también conciliar. Bueno, eso es una tarea y una responsabilidad de las autoridades del bloque y de las autoridades de la Cámara. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, Tomás. Pasaba presidente Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados. Claro, ahí se entiende claramente. Se está por tratar el proyecto de la ley de ganancias que beneficia al pueblo. Y hay algunos que dicen, bueno, nosotros queremos beneficiar a los empresarios. Entonces, si vos querés beneficiar al pueblo, danos este problema. ¿Quiénes están del lado de los empresarios? Obviamente la gente de Cambiemos, la gente de Córdoba del PJ y además los muchachos labañistas, ¿eh?